momento que siempre estás esperando, el momento más feliz de la semana, el momento más divertido y más bonito, y más ahora que llegan mayo y las flores, el momento de prender la mecha y de que suene la alarma. Esto es Cienfuegos. Dan miedo a las ruinas porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a real negro. Hola, hola, hola, hola, muy buenas. Emprendemos una nueva hoguera de Cienfuegos. Hemos llegado a Cienfuegos como el amigo Benny Moré. Hoy ya son 124 hogueras que prendemos desde las radios libres y comunitarias. Ya tú sabes, emitiendo y grabando en directo desde Radio Xata en Pinto para que después nos puedas escuchar en las remisiones de Ovejas Negras, de Ágora Sol Radio desde Madrid, en Radio Almaina desde Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria y Radio Clara de Valencia. Y también nos puedes escuchar, no se nos olvide, siempre que quieras, en la web cienfuegosradio.com. Como me gusta decirlo, que tenemos ya esta web fácil de decir, ¿eh? Te encanta, te encanta. Bueno, nuestro trabajo nos ha costado. Y también en las plataformas de iVoox y Spotify y Archive. Y por supuesto, estamos ahí escribiendo mierdas en las redes sociales. Me acompaña el subcomandante Batusco Morrouco. ¿Cómo estamos, compañero? Pues muy bien, la verdad es que no me puedo quejar. A pesar de la alergia que puede que acabe con mi vida en directo, todo lo demás va perfectamente. Hasta ahora todo va bien. Todo va bien, hasta ahora todo va bien. Lo importante no es la caída, sino el aterrizaje. Y esa muerte en directo vamos a narrar aquí. Historia de la radio, chavales. Y bueno, hablábamos de que escribíamos mierda en las redes sociales, pero del último que hemos puesto no es demasiado mierda, porque estamos quizá pesados con el libro de La Mecha, este libro, ya sabéis, donde recopilamos 30 historias de política y rock y que han editado los compañeros de Ovejas Negras, y que ya está disponible en un selecto listado de tiendas y de librerías del rollo en Madrid, Barcelona, Bilbao, Iruña, Sevilla, Málaga. En cienfuegosradio.com puedes encontrar el listado de algunos de los sitios en los que están. Aunque Ovejas Negras está currando la distribución y cada día me sorprenden con un par de puntos de venta nuevos. Y bueno, comentar, no queremos que suene como publicidad radical alternativa, pero bueno, comentarlo para que conozcáis los proyectos. La parte de los beneficios de autor del periodo de preventa de los libros que se vendieron antes del 23 de abril han ido para financiar algunos proyectos. Los primeros, pues la cuota de socio de aquí, de Radio Xata Pinto, de estas dos personas que estamos realizando el programa de Cienfuegos. La cuota de durante todo el año, de abril del 21 a abril del 22, va a ir a cargo de los beneficios del libro. También hemos participado en el crowdfunding para Bainana, que es el primer medio creado por periodistas refugiados en España. Les quedan apenas unos días para llegar al mínimo y parece que la cosa va a salir. Quedaba bastante hace una semana, pero ha habido un último repunte y apenas quedan unos 200 euros. Yo creo que entre todas podemos conseguir eso. Están en la plataforma de goteo.org. También participamos en un crowdfunding, este sí que salió ya exitoso, del Sindicato Andaluz de Trabajadores, el SAT de Huelva, para la construcción de un local para la atención a temporeros y temporeras de La Fresa. Lo hacemos siempre con la gente que está quizá en una situación más precaria. Lo primero es solucionar las situaciones y después denunciarlas. Eso lo hace muy bien el SAT. Y también hemos participado en la campaña del Movimiento de Solidaridad con Cuba, que hay en el Estado español, para una campaña específica para la compra de jeringuillas para la administración de la vacuna contra el COVID. Por cada euro son para 15 jeringuillas, para 15 vacunas, o sea que bueno, nosotros lo hemos aportado en concreto en la cuenta de Sodepaz, que es una de las muchas organizaciones de apoyo a Cuba que están apoyando esta campaña. Y también, bueno, hemos adquirido en la plataforma Bandcamp el recopilatorio de Hardcore Punk Smash de COVID Volumen 3, cuyos beneficios van a la red de apoyo mutuo de Leganés. Lo hemos dicho, esto no lo decimos para que digáis, ¡ay, qué buenos es la gente de Cienfuegos! Hay que comprar ese libro porque sí, sino para que sepáis que están en marcha estas campañas. Hay más, hay muchas causas con las que podríamos aportar con los beneficios del libro, pero bueno, ya sabéis, solo el pueblo salva al pueblo. Y tras esta chapa, pues vamos a ir poniendo algo más de música y nos vamos a ir a un tema de actualidad, pero a la vez un poco viejo. Nos vamos al Congreso de los Ratones con un clásico básico como es La Polla Records. Señores diputados, la situación es extremadamente grave. Debemos hacer un consenso para meterlo dentro de un marco que es monada. Como primer punto del orden del día, actualizaremos nuestro sueldo. Como segundo punto, bajaremos el de los demás. ¡Qué felices son haciendo el mamón! Siempre en nombre de la razón y su libertad, vigilada por los cañones del capital. Estáis todos acojonados por el ejército y vendidos a todos los banqueros, camuflando en democracia este fascismo, porque aquí siempre mandan los mismos. Un congreso de ratones podríais formar. No representáis a nadie que os creéis, a quien queréis engañar. Quiero soberanía personal, mi representación soy solo yo y nada me puede obligar con vuestra constitución. Pues ahí queda, ya lo cantaba La Polla Records, la situación es extremadamente grave, ¿no? Fascismo, recorte de derechos, precariedad laboral, pero también, ante todo, resistencia. Así que aquí estamos, ya lo hemos dicho, una semana más, intentando contar cosas y cositas, historias de aquí y de allá. Nos vamos a ir allá, nos vamos a ir a Colombia, y esta vez hemos optado, en lugar de empollarnos el tema y posiblemente cagarla, pues hemos tenido la tremenda fortuna de que, bueno, conocemos gente involucrada en la difusión de lo que está sucediendo allí y nos han enviado pues algunos audios. Han sido, pues ya sabéis, los típicos audios de WhatsApp. Pues algo bueno tiene que tener la tecnología comprada por Mark Zuckerberg, ¿no? Para poder intentar difundir un poquito estas cosas y darle la voz directamente a las personas implicadas allá. Pues sí, sí, teniendo... ¿Le vas a dar o contamos un poquito nosotros? Cuenta un poquito, porfa. Sí, pues bueno, todo esto viene porque evidentemente lo primero que tenemos que decir es que no es Venezuela, con lo cual o seguís las noticias de segunda o tercera línea, en el mejor de los casos, en la prensa o en la televisión, o no vais a enterar de nada, o te ha pasado a ti algo diferente. Ah, no, comentaba. Estamos aquí con el audio. Cuestiones técnicas. No, pues lo que estábamos comentando, que aquí lo que nos ha sucedido es que si no seguimos las noticias con una cierta atención o tenemos la casualidad de que seguimos las noticias de segunda o tercera categoría en las noticias, no nos enteramos de nada, en realidad, o prácticamente de nada. Sí, yo me he enterado más porque sigo muchos medios alternativos, con las comillas que le queríamos poner, desde el salto que se entraría en esa categoría medio alternativo a El Diario, que tiene una línea editorial más progresista y si le interesa. Pero sí, la gente que solo se informa con Ana Rosa, pues no tiene ni puta idea de lo que está sucediendo allá. Porque aquí no está Guaidó. Es para autoproclamarse. Vamos a darle la voz ya dale, a la gente sí, ahí. Dale, dale. Esto, si no me equivoco, es de una compa desde Cali. Efectivamente, sí. Pues vamos a escucharla primero a ella y vamos comentando. Bueno, lo primero que quiero decir es que lo que inició el 28 de abril como un paro nacional de 24 horas convocado por diferentes organizaciones sociales y sindicales bajo el lema Por la Vida, la Paz, la Democracia y contra el paquetazo de Iván Duque, que incluía una reforma tributaria, pues terminó convertido en un paro nacional indefinido. Hoy, lunes 10 de mayo, llevamos 13 días de paro. Desde el 28 de abril, la movilización y la protesta social han sido reprimidas violentamente por la fuerza pública. El gobierno de Iván Duque, una de las primeras medidas que tomó fue ordenar la asistencia militar, es decir, militarizar las ciudades, y eso se convirtió en una licencia para matar. Llevamos 13 días de paro y en esos 13 días de paro ya hay por lo menos 47 personas asesinadas, 35 solamente en Cali, 963 personas detenidas arbitrariamente, 278 personas víctimas de la violencia física y por lo menos 500 personas desaparecidas después de ser detenidas por la fuerza pública. Entonces, estas cifras que siguen también en, son muchas más, pero que siguen también en, tratando de consolidarse, porque la labor de los defensores de derechos humanos también ha sido violentada, incluso muchos de ellos han sido agredidos físicamente. Entonces, estas cifras son solamente el reflejo de la brutalidad policial, del tratamiento de guerra que el gobierno le ha dado a la protesta social, de la violencia, de la represión y del terror que ha impuesto con los militares, la policía y el ESMAD en la calle. Bueno, en estos 13 días de paro hemos vivido de todo. Por un lado hay una movilización permanente, literalmente la gente está en las calles, las manifestaciones han sido multitudinarias, son manifestaciones pacíficas, alegres, manifestaciones desde lo cultural y desde lo artístico, y estas manifestaciones son el reflejo del cansancio, del inconformismo, del rechazo del pueblo colombiano contra un gobierno que ha legislado de espaldas al país y que legisla contra el país. Bueno, y a pesar de esa represión y esa violencia de la fuerza pública contra la movilización y la protesta social, la gente sigue en las calles. O sea, la gente no ha parado de estar en las calles y al contrario sale como a fuerza. Cada vez los puntos de bloqueo también se organizan. Podemos ver todo el tiempo que es la misma gente, ¿no?, en los barrios sosteniendo el paro, manteniendo la comida, manteniendo los insumos médicos, la solidaridad también en de la gente que se ha expresado ante esa violencia estatal y que hoy está fortaleciendo el paro, a tal punto de que hoy no hay liderazgos, hoy es la gente espontánea que sale a la calle porque está indignada, porque se cansó de este mal gobierno. Bueno, sí, y decir que sirve un poco igual para contextualizar, aunque las noticias están saliendo muy, muy rápido. Quien quiera tener un poco más de información, aunque ahora ampliaremos también con algún audio más, en Madrid se están haciendo un montón de movilizaciones. La semana pasada, que yo recuerde, había mínimo 3, que yo recuerde. Me parece que mañana hay también convocado por diversas organizaciones ya directamente anarquistas y demás, una convocatoria a mediodía delante de la Embajada de Colombia. Y bueno, una de estas movilizaciones me pillaba cerca, me dio por acercarme y demás. Y bueno, me sorprendió porque yo no tengo una relación directa con compañeros y compañeras colombianas, aunque sí que he conocido y he tenido cierto trato con gente de allá hace años. Y era lo heterodoxo que está siendo todo, ¿no? El encontrarte, bueno, primero masivo, o sea, la sí. Semana pasada en una concentración en el Retiro, en la zona de la Puerta de Alcalá, yo calculo que igual había 4,000 o 5,000 personas, cuando yo me iba seguía viniendo gente. Y luego lo heterodoxo que está siendo. Había un discurso muy claro contra el ejército, contra Duque, contra Uribe, uno de los anteriores presidentes colombianos. El uribismo. El uribismo y el narcoestado. O sea, al final se le asociaba directamente al narcoestado por parte de personas que les veías nada relacionadas con la izquierda, o por lo menos visualmente, es una cosa muy, muy curiosa. Cómo se sabe asociar claramente al uribismo y a esa extrema derecha paramilitar y narco con lo que son. O sea, que no había medias tintas. Pero al mismo tiempo, pues la gente igual, que había gritos, no sé, recuerdo un Uribe, Paraco, el pueblo está berraco, se cantaba el himno nacional. Y sí, iban con las camisetas de la selección, sí, y con la bandera. Sí. Coincidí con el final de una de las movilizaciones que hubo en, pues creo que debía ser, no sé si era solo Plaza Mayor, pero el centro de Madrid estaba lleno de camisetas amarillas con la bandera tricolor de Colombia. Y era por esto, claro. Mucha gente también aprovechaba y llevaba la pancarta del Nos están matando. Sí, pues solidarizándose con sus compatriotas en la distancia. Sí, una cosa realmente bonita y bueno, pues unas manifestaciones y demostraciones muy heterodoxas, como heterodoxo es Colombia, un país inmenso con más población que la del Estado español y con una importancia también de la población indígena fundamental, además como parte de la autodefensa de las movilizaciones. Eso es, y que están teniendo unos problemas propios en estas movilizaciones. Una de las cosas... Está saliendo mucho el racismo que tienen la mayoría de sociedades latinoamericanas, en las que en todos los países, diría, quienes mandan son los descendientes de blancos, al fin y al cabo. Sí, de hecho, justo con una de las compañeras, con la compañera que nos ha hecho llegar los audios, ayer mandándonos información, pues me mandaba al azar un tuit de un político de derechista, no lo conozco de nada, un tal Omar Yepes, evidentemente blanco, que escribía cosas como esta: mucha atención a las organizaciones indígenas que salen de su hábitat natural a perturbar la vida ciudadana. Una serie de cosas que nos reímos porque es ridículo. Me río porque sí, claro, pero me enfado. Porque hay veces que te choca que hay cosas que no se pueden decir en directo, en fin. Pero bueno, para que nos hagamos una idea de ese antiindigenismo y de ese racismo clasista muy propio de las élites gobernantes en Latinoamérica. Eso es. Y vamos a dar voz, pues eso, ese papel de los indígenas está siendo muy importante en estas movilizaciones en Colombia. Vamos a escuchar a un líder indígena, Misak, que llamaron bastante la atención porque tuvieron una acción en la que tumbaron estatuas. Y bueno, en este audio, unos tres minutitos... ¿Tumbaron estatuas de quién? Dínoslo. Que lo explique él. Efectivamente, mejor. Eso es. Porque no tengo claro exactamente de quién es, de qué representantes fue, de qué figuras fue, pero mejor que no lo explique él, en lugar de estar nosotros aquí los señores blanquitos contando las cosas. Que se expliquen ellos, que tienen voz. Buenos días, compañeros y compañeras de Barcelona. Reciban un cordial saludo del Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente Colombiano, de 8 departamentos de Colombia, del pueblo Misak, del pueblo Nasa y del pueblo Pijao, quienes en el marco de una sentencia histórica, el año pasado, el 16 de septiembre, del 2020 derribamos a Sebastián de Belalcázar en la ciudad de Popayán y derribamos a Sebastián de Belalcázar el 28 de abril en la ciudad de Cali. Se tumba sobre una sentencia judicial de las autoridades ancestrales Misak y las autoridades indígenas del suroccidente, juzgando crímenes de lesa humanidad cometidos contra los pueblos indígenas por acaparamiento y despojo de tierras y por violación masiva a las mujeres de los pueblos indígenas. Por eso hemos querido seguir esta lucha por generar la memoria histórica de nuestros pueblos. Y hoy estamos en el marco del paro nacional, del paro permanente nacional que nos hemos convocado entre todas las fuerzas sociales y políticas de este país, que no estamos de acuerdo con más de 200 años de gobierno que nunca han representado al pueblo colombiano y que solo han representado la violencia histórica, el despojo de tierras, el despojo de la fuerza de trabajo, el despojo cultural. Y hoy estamos marchando por cambiar este mal gobierno, por tumbar la reforma tributaria que nos están imponiendo en nuestro país. Y seguimos convocando a todo el país, al mundo, a que nos sigamos movilizando. Con la fuerza de la gente vamos a cambiar este mal gobierno. Nuestra consigna: a tumbar para avanzar, a tumbar la corrupción, a tumbar las estatuas que le hacen apología a la violencia, a tumbar gobiernos retardatarios que nunca nos han representado. Por eso hoy marchamos en Colombia. Impecable. Sí, sí, a mí lo que me primero me viene a la cabeza es la palabra dignidad. Y bueno, pues la posibilidad, con el desconocimiento total de la realidad colombiana, tengo que decir que yo conozco Colombia, el aeropuerto de Bogotá, una noche que me tocó echar, y una ciudad fronteriza con Ecuador a la que pasé para conocer un poco de la realidad al otro lado de la frontera. Pero bueno, la posibilidad, digamos, de realmente cambiar y promover un cambio social después de años de paramilitares, de narcoestado, de desapariciones y de asesinatos de líderes comunitarios, indígenas y campesinos, que es lo que está sucediendo después, sí, de... Es que todo lo de Colombia es muy hardcore. Claro, esto es muy hardcore. Evidentemente no viene de estos últimos días, ni viene de esta reforma tributaria del gobierno de Duque. Me atrevería a decir que no viene ni siquiera del proceso de paz en las que las FARC o gran parte de las FARC dejan las armas y pasa como sucedió con esta guerrilla en los años 80 con el M-19, si no recuerdo mal, que al convertirse en movimiento político directamente se las aniquiló al no tener ya esa fuerza armada que las defendiera y utilizar solo medios democráticos. Y bueno, aquí hablamos del desconocimiento. No conocemos la realidad colombiana. Es algo que nos ha impactado por la crudeza de las movilizaciones, por la crudeza de la represión, por la capacidad de movilización del pueblo colombiano, no solamente en Colombia, sino lo que hemos estado viviendo en Madrid y también, como habéis escuchado, en Barcelona, ya que este audio se están haciendo llegar unas compañeras barcelonesas. Y bueno, quien quiera seguir informada y quiera mantenerse al tanto y participar de las movilizaciones, buscando, como ha comentado el compañero, en la prensa alternativa, prensa libertaria y los medios de contrainformación, está habiendo un montón de movilizaciones, además masivas. Es una cosa que a mí me está pareciendo muy, muy bonito, que te encuentres primeras, segundas y terceras generaciones de colombianos, que se ve claramente que hay mucha gente que no tiene una politización previa, participando en estas movilizaciones y teniendo muy cerca a sus compatriotas que viven ahora mismo en el país. A mí me estaba recordando el otro día cómo podían ser las movilizaciones en Francia tras la dictadura de Franco, por ejemplo. Ese tipo de cosas. Un grandísimo ejemplo. ¿Le damos un poquito de punk colombiano? Venga, dale. Pues venga, 24 horas de arresto de Ira. Después os comentamos un poquito sobre este grupo. Bueno, pues estos son los IRA, que son siglas no de Irish Republican Army, no, de Infección Respiratoria Aguda, así con X y para ser más punk. Parece que sea de tema de actualidad, ¿no?, con ese nombre, hablando de infecciones respiratorias, pero nunca pero no pasa actualidad, ni la represión policial ni las infecciones, sí, sí, respiratorias en el punk. Y últimamente en la vida. Pues esta gente llevan desde el 85, son de Medellín. Medellín era como la ciudad del punk rock y del metal en Colombia. La escena contracultural colombiana básicamente es de Medellín. También de Bogotá, claro, porque es la capi, pero Medellín debe ser una ciudad muy hardcore. Medellín o Metralla, como me comentaba un compañero que estuvo varias veces con sus amigos allí en Colombia, en Medellín. Yo ya lo conocí después, pero a mí me decían, vamos de viaje a Metralla. Digo, bueno, pues pásalo bien. Y luego tenemos pendiente de hablar y de ver seguramente un documental o una película que me recomendaron hace años relacionada con el punk colombiano que se llama Rodrigo de Buen Suceso. No sé si te sonará. La verdad es que no. Vamos escuchando ya de fondo la siguiente canción para introducir el próximo tema. Ya nos vamos de Colombia y nos vamos a un poquito más cerca, quizá. Si hablamos de fascismo y antifascismo, pues en Europa pocos países más de derechas que Polonia. Y bueno, de rebote nos estamos enterando de una sorprendente y grata nueva que el creador original de Batushka... Venga, di el nombre, anda. Venga, que te has arrancado. Krzysztof Drabikowski tocaba en un grupo antifa. Lo estamos escuchando de fondo. Como digo, como la intro era larguita, me ha parecido bonito esto de... Sí. Porque parece que... Uy, esto va a ser suavito. Vais a ver qué suave. Dale ahí. ¿Cómo te quedas? Pues me cuéntanos quedo... Cuéntanos un poquito. Me quedo viniendo de misa, pero no de la Iglesia católica, apostólica y romana. Que siendo polaco, raro, ¿eh? Efectivamente, sí, sí, muy curioso. Sino del idioma que utilizan estos Batuska, esta banda polaca que llevan desde el año 2015, digamos la banda original, porque ya hablamos de ellos hace unos meses y tienen historieta. Año 2015, y esta gente, pues como habéis escuchado, suena iglesia. Suena, sí, sí, sí. A pesar de que sean, como todos los grupos de black metal, quien no entiende de este estilo o de este género musical, les ha acusado de satánicos, sobre todo porque Batuska, a pesar de lo extraño que pueda sonar a los profanos del tema, estamos hablando de un grupo que ha llenado y ha llenado bien de conciertos de miles de personas. O sea, ojo que aquí hay músicas que tienen mucho predicamento, pero fuera del ambientillo y siendo subgéneros muchas veces es difícil conocerlo. Y decíamos que veníamos de iglesia, ¿no? Porque sus letras están escritas exclusivamente en idioma eslavo de la Iglesia Vieja. Y la temática de las letras está inspirada en la Iglesia Ortodoxa del Este. Hay que decir una cosa, que después de la Segunda Guerra Mundial, como forma o intento de evitar todos los problemas que había habido de una manera rápida, en vez de intentar trabajar la interculturalidad, por ejemplo, a pesar de que había habido una guerra y sabemos pues, lo difícil que es generar un clima de confianza de nuevo, dijeron, vamos a homogeneizar las poblaciones de cada nación y punto. Entonces, Polonia se quedó para los polacos católicos y se acabó. Evidentemente los judíos, a los que no habían asesinado los nazis en cierta connivencia con una parte de la población polaca, se les invitó amablemente a seguir la senda del sionismo, quienes no estaban ya convencidos de irse. Y conozco casos. Efectivamente, pues ¿qué te voy a decir? Sí. ¿Qué te voy a decir? Rusia se quedó con un trozo. La parte que acabó recuperando Polonia de la vencida Alemania se homogeneizó también cultural, religiosa y lingüísticamente, pero quedaron ciertos trozos que a día de hoy son las únicas regiones que están en el límite cultural con Ucrania, con Lituania, con Bielorrusia, y en algunas de estas es donde se sigue, digamos, teniendo esta tradición cultural ortodoxa. Aunque, si no recuerdo mal, creo que no profesan la fe ortodoxa, sino que están dentro de la fe católica, pero con ritos ortodoxos. Es algo bastante particular de allí. Sí, pero bueno, al final el catolicismo es una religión tan grande que... Y sincrética muchas veces, claro, porque... Sí, sí, sí, que se adapta a todo. No lo mismo el catolicismo dentro de la propia España, lo mismo el catolicismo en Andalucía que en País Vasco. Y si nos vamos, damos el salto a Latinoamérica, siendo países en teoría de la misma cultura, ojo. Efectivamente. Y en el caso de Europa del Este, los Balcanes, hay algún que otro caso de, bueno, vosotros aceptáis convertiros a la fe católica, que es la verdadera, y no estos ortodoxos ni estos protestantes, y a cambio os dejamos que vuestros ritos sigan siendo los mismos que cuando formabais parte de una iglesia, pues en este caso, pues de la rama ortodoxa. Comento esto porque esta liturgia, esta temática y esta lengua es lo que utilizan estos Batuska utilizaban en sus espectáculos y en su música. La propuesta visual es brutal y hay una cosa muy buena de esta gente, que no sé si lo sabrás. Sorpréndeme. Que no hay un Batuska, hay unos 20 y pico Batuskas. Tal cual. A ver. Resulta que aquí donde hay dinero, pues hay problemas. Como decíamos, esta banda fue creada fundamentalmente por el guitarrista Krzysztof Drabikowski, que como hemos dicho, y a pesar de las dificultades en enterarnos y a veces los problemas que suele haber con el black metal y la extrema derecha, en este caso es, no sabemos si militante, pero por lo menos sí que le hemos encontrado con una bandera antifascista muy gordota tocando detrás y con logos de una banda mítica de punk polaco de los 80, Anarchopunk, llamados The Zerter. Y eso en Polonia, hacerlo público, te puede llegar a tener problemas. Sí. Pero tuvieron problemas con los derechos de autor, derechos del nombre, cuestiones económicas y la corte de no sé qué ciudad polaca le dio los derechos al cantante de aquellas. Ah, mira, la corte de Białystok, una de las ciudades más interesantes, más al este de Polonia, y donde cerca de allí hay las últimas reservas de bosque primigenio de Europa, es decir, bosque que nunca ha sido tocado por las manos humanas, donde hay bisontes. Joder. Y en la parte bielorrusa es donde se firmó la defunción de la Unión Soviética, con Yeltsin completamente borracho como un perro. Pero no despistes, céntrate de esa nuevo, es otra historia, que son, esa es otra son brutales, pero céntrate. Pues la cuestión, que a partir de los problemas legales, no sé si seréis muy punkis o poco punkis, pero olvidaos de las movidas de MCD y Macarrada, porque aquí hay como 20 batuscas, así que podéis tener la oportunidad de ver a Batuska, a Baktusa, a Batouska, a Bastupska, a Gabatuska, a Wartuska, y no voy a seguir porque esto es demasiado largo y aburrido. Que parece como los nombres falsos del videojuego este de fútbol del PES. Sí, sí, yo me sospecho que... Roberto Larcos, y esas mierdas. Que una parte, o como las bromas que empezaron a surgir a partir de cartón de vino... Hubo unos cartón de zumo, unos cartón divino. Y bueno, pues todo esto surgió básicamente porque cuando estuviste en la presentación conocimos a una gente, la mar de maja y la mar de interesada, además, en charlar con nosotros. Nos moló mucho el tema, porque lo has comentado, muchas veces en el mundo del black metal, de la música extrema, hay mucho rollito de extrema, pero extrema de derecha, sí, sobre todo mucho filo nazi, especialmente en Europa del Este. El black metal, la música pagana, el folk este mezclado con el metal. Sí, porque bebe mucho también de eso, de esas tradiciones que reivindicaban los nazis, ¿no? Esas tradiciones alemanas, esas tradiciones sarias y su puta madre. El paganismo, los países nórdicos. Sí, pero nos sorprendió que vinieron un chico y una chica a la presentación con bastante pinta de esta estética gótica. Perdonadnos si estamos juzgando la estética de los demás, pero bueno, para explicar las cosas. Yo creo que han metido una patada tremenda a toda esta subcultura, pero bueno, no te preocupes. Absolutamente, porque no tengo ni puta idea, pero vamos, Escape hacen Ska, básicamente. No, pero no tenían pinta de ir a ver a Escape, por ejemplo. No llevaban la sudadera de cuadraditos. Era una estética pues un poquillo más así, como que diferente a la de otras de las personas que había en la presentación, digamos. Y después del este nos vinieron a la firma de libros y nos estuvieron explicando pues un proyecto en el que están metidos, que tiene un nombre tan sugerente como Ateneo Oculto. Sí, una página web con podcast, con información sobre bandas, sobre subculturas, vídeos, merchandising. No solamente hablando de música oscura, pues bien, nos hicieron saber que, por ejemplo, uno de los compañeros que participa en el proyecto web lo que le gusta es la música indie, pero sí dándole un contenido político y de crítica cultural a todas estas músicas alternativas y en concreto sobre todo a esta música oscura, ¿no? A black metal, al death, al dark, al doom. Bueno, quien no entienda de esto seguramente se esté perdiendo, pero como bueno. Puede estar pasando aquí alguien que lleva el control, sí. Pero toda esta música oscura se le da... básicamente, según leemos de su propia página web, su proyecto, como decimos, Ateneo Oculto, nace de la colaboración entre personas libres entregadas a la difusión de música y cultura oscura. Sus integrantes comparten una serie de principios éticos relativos al disfrute y consumo de cultura en la sociedad contemporánea. Música oscura, pero no solo, y mentalidad libertaria, algo necesario en un mundillo en el que en demasiadas ocasiones se mezcla la mierda fascista, como ya hablamos anteriormente de Inner Circle, algunos elementos del pagan metal. Esto ya es una cuestión que meto yo porque ya estuvimos hablando de esto en programas anteriores. Y bueno, pues una de las funciones fundamentales de lo que me ha parecido ver en esta página web es dar a conocer grupos de esta índole, así... a público neófito o a personas que igual sí que nos interesa más esta musiquilla, y he conocido gente que además de música haga contenido político, y he conocido a estos Morrow con un temazo que se llama The Hand. Pues vamos a ver, que veo que tenía activada una cosa que no debía sí, estarlo. Sí, que nos hemos colado y yo me he dado mucha prisa. Bueno, pues vamos con ella. Además, es noticia que es la primera vez que pones un grupo que no conocieras de cuando tenías 20 años prácticamente, ¿eh? Sí, sí, sí. Los conocí hace 10 días, de hecho. ¿Ves esto? El subcomandante poniendo novedades, chavales. No se nos morirá en directo, pero está poniendo temazos. Pues vamos con ello. De Londres, Morrow, seguimos, Cienfuegos, política y rock. Y mucho antifascismo hoy, el que estamos teniendo un poco en todos los colores. Pero ahora vamos a hablar de un tema del que no hemos hablado nunca. Y pues entonamos un poco el mea culpa al respecto, de antigitanismo. Sí, de antigitanismo. El hecho de que no hayamos hablado nunca ya es una muestra de la poca importancia que se le da a la marginación que sufren las personas gitanas en nuestro país y de lo subsidiario que suelen ser sus luchas muchas veces dentro de nuestra militancia política. Evidentemente es una responsabilidad de nuestra. Yo había puesto aquí en el texto que me había preparado que pocas veces hablamos de antigitanismo. Tú confirmas que es la primera vez que se habla aquí en... Aquí, segurísimo. Sí, en 124 ediciones, en años, primera vez. a pesar de que, como vamos a hablar luego, tenemos influencias tremendas de la cultura gitana, y musicalmente hemos puesto aquí músicos gitanos y músicas con influencias del... El más obvio de memoria, Camarón, por supuesto, pero vamos, sí. Ese es el súper obvio. Por supuesto. Y bueno, pues en el Estado español, un Estado que no es el nuestro, pero en el que nacimos, tenemos una larga historia de racismo propia dentro de nuestras fronteras y a población que a priori no podríamos, considerar externa, cosa que tampoco justificaría el racismo, pero ayudaría a explicar igual en determinadas circunstancias, ¿no? No hace falta buscar el racismo muchas veces hacia las personas que se vienen a ganar la vida aquí, sino que nos hemos preocupado muchas veces por buscar las diferencias culturales y crear ese racismo interno hacia judíos, hacia musulmanes y hacia el pueblo gitano. Sería muy largo hablar de la historia de marginación a la que se ha sometido a la población gitana en España, pero sí que vamos a comentar un caso en concreto, porque además nos ha parecido especialmente sangrante, como fue el asesinato de Eleazar García en Sison, en Asturias, el 8 de septiembre de 2019. 8 de septiembre, que además, si no recuerdo mal, es el día de Asturias, además. Sí, es lo que me estaba sonando. Tiene algo de simbolismo aquello, sí. Efectivamente, más es el fue día en el de entorno del fútbol, pero no pensemos nada en temas de violencia ultra ni nada, ¿no? Es un caso terrible, es un caso horroroso. Cuéntalo, sí. Lo tienes más... Era una Eleazar García, era un chaval con un chaval gitano con discapacidad cerebral, además, una discapacidad cerebral grave, según leo en prensa, en el diario.es, que fue detenido y golpeado a las puertas del estadio del Molinón de Sison el 8 de septiembre de 2019. Si no recuerdo mal, iba a haber un partido de la selección española con parte de su familia. Tras ser detenido y golpeado, recordemos, falleció de un ataque cardíaco. Hubo personas encausadas, vigilantes jurados en número de 8 y 5 policías locales. Aunque a día de hoy el proceso judicial está cerrado, se está intentando reabrir por parte de la familia y colectivos de apoyo. Y bueno, pues yo imagino que es difícil que tenga recorrido judicial, visto la desigualdad que hay en el trato hacia policías, seguratas y, por otro lado, claramente a la etnia de la persona fallecida. O sea, está muy difícil. Pero es verdad que, por lo menos, en estos año y pico, 2 años que han sucedido, sí que está sirviendo para movilizar a nivel social y para denunciar un caso sangrantísimo, sangrantísimo. Sí, porque por lo visto la detención y la agresión a Eleazar es porque se sale un momento del grupo de la familia, se pierde, quiere volver a entrar, le exige la entrada de malos modos, se pone muy nervioso con esa discapacidad que tiene, le cuesta tal, y lejos de intentar poner paz o de actuar de modo tranquilo, de seguridad, se ceban y de tal nivel que el muchacho revienta. Y se ceban porque es gitano, o sea, clarísimamente. En ocasiones hemos hablado... Es doble esto, es capacitismo, sí, sí. Y antigitanismo, es una barbaridad. Sí, sí. Muchas veces hemos hablado de circunstancias personales nuestras. Se da el caso de que yo además trabajo con personas con discapacidad intelectual actualmente y conozco temas de problemas de conducta, comunicación, y me puedo imaginar parte de la situación. En este caso, Eleazar García tenía una discapacidad del 75% reconocida, o sea, un porcentaje bastante grande. Para quien no lo sepa, no es tan fácil conseguir grado de discapacidad amplios, porque más implican prestaciones económicas, y sabemos cómo es este país para dar prestaciones económicas. Y 34 años de edad. Como explica su tío, era un niño grande. Sufría una parálisis cerebral grave y, según comentan, así se aprecia en el vídeo que compartió su padre minutos antes de que Eleazar dejase su asiento. Como tú comentas, se desorienta, se pierde, sale del estadio e intenta volver. Pero él no tenía la entrada, la guardaba su padre, seguramente en previsión de eso, de una persona con discapacidad intelectual, con ciertos problemas a la hora de tener una autonomía personal. Entonces, pues esto es bastante habitual. Al intentar entrar, los guardias de seguridad le impiden el paso y se desencadena una serie de, según dicen, desgraciadas desdichas, según define García, una actuación que desemboca en un final trágico. que es la muerte de Eleazar García, de su sobrino. Al final, 8 vigilantes de la empresa, y hay que decir qué empresa es, que es Prosegur, bastante relacionada también con la extrema derecha, reducen a Eleazar, lo inmovilizan contra una valla, lo tiran al suelo y le colocan unas esposas. Eleazar se pone nervioso, sigue alterado, no es capaz de explicar. Recordemos, una persona con un 75% de discapacidad intelectual, con parálisis cerebral, y os puedo asegurar que esto suele implicar problemas graves en la comunicación, no solamente en explicar, sino también comprender lo que se te dice. Yo entiendo, más allá de mi rechazo al mundo de la policía y de la seguridad privada y demás, que personas que están en el trato con otras personas deberían tener un mínimo de formación, como mínimo, en este tema. A mí, como profesional, he tenido muchas situaciones de tensión en la vía pública y muchas situaciones de tensión en eventos privados, teniendo a veces que relacionarme con ese tipo de profesionales, entre comillas, y sí que me he encontrado con situaciones en las que las personas estaban formadas en cómo tratar en este tipo de situaciones. Al final hay un forcejeo, agrede a una de las guardias de seguridad, para lo cual le siguen, digamos, apretando los tornillos. Hay un momento en el que Eleazar, que según se le ve en las fotografías, es una persona además con cierta obesidad, pues sufre un ataque cardíaco y fallece. Yo estoy convencido que esto viene de esa doble discriminación que decías, muy importante esa discriminación también de la que hemos comentado algunas veces a personas con diversidad funcional, y para mí fundamental el hecho de que es gitano. O sea, eso lo veo clarísimo, clarísimo, clarísimo. Porque cuando yo acudo a eventos, o acudía antes de la pandemia, a eventos públicos con personas con diversidad funcional, siempre lo que suele haber es esa discriminación en base a o al buenismo o al me dan igual, que se apañen como sean. Pero esta violencia, estoy convencido de que tiene una relación con que Eleazar García fuera una persona de etnia gitana. Sí, sí, sí. A ver, es que la reacción social que habría de si le pegan al, lo voy a decir del modo más feo posible, al subnormalito, de ese, la que se liaría, ¿no? Del escandalazo que habría. Como es gitano, pues ya está el, pues algo habría hecho. Efectivamente. Ahí sí. Estando, pues no serían un angelito. ¿Y dónde estaban los padres? Y eso no se juzgaría tanto de si se le escapa el hijo con discapacidad a la señora del Bar de Salamanca Blanca. Y eso es así, es que eso es así, es que es así de crudo. Efectivamente. Y vemos cómo es diferente la discriminación por ser una persona con diversidad funcional, a esa discriminación doble, superpuesta, al ser una persona de etnia gitana. Comentar que colectivos de apoyo están organizando concentraciones en Madrid, en Asturias y demás, y bueno, pues animamos a seguir el tema. Yo personalmente pienso eso, que no va a haber más recorrido judicial porque lo van a acabar cerrando, pero bueno, por lo menos que sirva para que, como comentabas tú fuera de micro, ¿no? Pues demostrar que las vidas gitanas importan, que el racismo institucional y el racismo policial está en Minneapolis, está en Atlanta, está en Chicago, pero lo tenemos aquí al ladito también, y estas cosas hay que denunciarlas todo lo posible. Eso es. Nos vamos a poner un temazo de algo que se ha dado en llamar punk gitano, Gypsy Punk, un grupo que se hicieron muy, muy, muy famosos porque uno de sus miembros salió con Madonna. No lo sabía, la verdad. Sí, pues es el dato curioso. Es un grupo que lo reventaban en festivales, pero también porque molan un huevazo. Y con letras muy chulas, ¿eh? Letras muy chulas, como esta Inmigrainada. Estamos hablando, por supuesto, Gogol Bordeló. Emigrada, emigraniada, emigrada, emigraniada, da, emigrada, emigraniada. We come and rougher every time. We come and rougher, we come and rougher. We come and rougher every time. Hey, hey, hey, hey. We come and rougher every time. Emigrada, emigraniada, emigrada, emigraniada, emigrada, emigraniada. We come and rougher every time. Hey, of tear gas. Our destinies jammed every day, like deleted scenes from Kafka. Flash down the bureaucratic train. But if you give me the invitation to hear the bells of freedom chime, to hell with your double standard. We're coming rougher every time. We're coming rougher. We're coming rougher. We're coming rougher every time. Hey, hey, hey, hey. We're coming rougher. To them we got nothing to say. Our emigrada, emigranada, for them is Don Quixote's kind of way. But if you give me the invitation to hear the bells of freedom chime, to hell with your double standard. We're coming rougher every time. We're coming rougher, we're coming rougher. We're coming rougher every time. Hey, hey, hey, hey. We're coming rougher every time. Start again from zero. It's a book of true stories. True stories that can be denied. It's more than true, it actually happened. It's more than true, it actually happened. It's more than true, it actually happened. We come and rubber every time. Rougher every time. We're coming rougher every time. We're coming rougher. We're coming rougher every time. Hey, hey, hey, hey. We're coming rougher every time. Emigrada, emigraniada. Emigrada, emigraniada. Emigrada, emigraniada. We're coming. Inmigraniada, creo que ahora lo he debido decir bien, sí, estos sí. Gogol Bordello, que son el gran referente de ese Gypsy Punk, son estadounidenses, porque a veces con lo de los gitanos, pues tenemos nuestra sangre española, pasión gitana y sangre española, ¿no? Y nos creemos que es solo de aquí. Contigo a solas. Aquí en el estudio, en Radio Sata, casa de la cadena. No, pero a veces, a mí se me chocó de pequeño, de hecho, porque piensas que los gitanos solo los hay aquí. Que solo son, pues, un poco el modo de vida de los gitanos de aquí, ¿no? Y es un pueblo que está repartido, pues, por el planeta entero, al menos por Occidente entero, sí o sí, y tiene referencias en la cultura. Me viene ahora mismo a la cabeza la película de Snatch, Cerdos y Diamantes. Ah, sí, sí, por supuesto. Y que el personaje gitano es Brad Pitt, que se aleja absolutamente del fenotipo racial que pensamos aquí con los gitanos morenos. No, por ejemplo, cuando... Ah, se me ha olvidado. Que a mí eso me chocó mucho en su momento, pero... Cuando hablamos de lo difícil que era en Peaky Blinders, separás de lo que eran gitanos, digamos, étnicamente hablando, con todas las comillas que hay que ponerle a esto, o lo que se puede considerar como travelers, que aquí se podía traducir, pero no es exactamente lo mismo, como quinquilleros, o sea... Gente, digamos, de que se podía catalogar del lumpen proletariado, que van viajando ganándose la vida de una manera muy informal, pero que no asociaremos étnicamente a los gitanos, aunque sí con elementos culturales comunes. De elementos culturales teníamos que hablar, además, porque la cultura gitana, aquí ha pasado pues el ejemplo perfecto de apropiación cultural. A los gitanos les pueden dar por culo y no les hacemos ni caso, y en el mejor de los casos dan miedo a la sociedad en general, y en el peor los marginamos o los asesinamos, como ha pasado con Eleazar, pero nos quedamos con su vestimenta, nos quedamos con su música, nos quedamos con una parte importante del lenguaje, sobre todo el lenguaje callejero y demás, que forma parte de nuestro día a día y que proviene del caló. Algo del... También podemos hablar un día del caló y de dónde viene y... Sí, la verdad es que yo un poco podría aportar ahí. Tengo un pequeño diccionario que me regalaron hace años unos compañeros y en este caso, además, no solamente hay apropiación cultural negativa, en el caso de Gogol Bordello, positiva, puesto que él, el cantante, tiene orígenes que entiendo que debía ser el exnovio de Madonna, por lo que comentas. Sí, creo que era él. Sí, a ver, no lo tengo súper claro, pero sí me acuerdo de aquello porque fue como... Hablamos de una persona con orígenes rusos, no sé si ucranianos, y también de origen gitano de Rusia. Así que una mezcla súper interesante, como la música esta, mezcla de todo y todo bueno, además. Sí, la verdad es que buen pepino. Además, veníamos con tanta música oscura hoy que como de repente pues ha sido lo que le ha dado un poquito de colorcillo, digamos. ¿Hemos acabado con este tema? ¿Queda algo por comentar? Yo creo que sí, yo creo que llegamos a cerrar y a cenar. A cerrar, a cenar, sí. Bueno, pues hablábamos de eso. Íbamos a hablar de las elecciones, que teníamos previsto este programa en principio para el 5 de mayo, al final no pudo ser por temas familiares. Y decíamos, y comentamos de lo que salga. Bueno, ha sido agotador todo el tema de el seguir las elecciones de Madrid. Si nos agota nosotros siendo madrileños, siendo los directamente afectados, no quiero pensar en el resto del Estado cómo ha debido ser el tema, porque, hostia, el madrileño centrismo este que tienen los medios, qué duro es, y cómo se refleja muchas veces en las políticas de los partidos con representación estatal, qué manera de agotar. Y bueno, qué decir, los resultados, pues no, bueno, eran los esperados, ¿no? Sobre todo para ti, el debutante. Yo la verdad es que lo que iba a comentar iba a ser más largo, pero viniendo aquí al estudio me he encontrado una pegatina de esta gente a la izquierda del PSOE que iba a saltar los cielos y que al final, gracias a mi voto, han defenestrado al líder, que decía que hable la mayoría. Y el problema es que, desgraciadamente, ha hablado la mayoría en el todo lo democrático, con toda esta crítica que se puede hacer al sistema democrático, pero ha hablado la mayoría y lo que ha dicho es que en la escuela no se hacía mucho caso y que la autocrítica, el análisis y el debate poco pueden frente a la influencia de los medios y al individualismo extremo de esta sociedad, sinceramente. Nos lo hemos preparado, pero la palabra individualismo es la que tenía en la cabeza, porque es tan de cajón, es tan claro. Pero bueno, solo queda seguir haciendo lo que ya hacíamos antes de estas elecciones, que quiero quedarme con una cosa que es un poco positiva, en el sentido de que ha habido gente que se ha movilizado en ese sentido, se medio ilusionó, aunque fuera en autodefensa, para apoyar en las urnas unos proyectos. Ahora queda que esa ilusión, que no quede con como electoralmente ha ido mal, pues ya dejamos de hacer nada, odio a todo el mundo, estoy lleno de mezquindad y resto para que llegue la guerra nuclear. No, pues queda pues seguir haciendo lo que ya decíamos que hacíamos, o sea, apoyar las luchas y los proyectos que vienen desde la base. Ya explicamos en el programa el por qué íbamos a votar en estas elecciones concretas y no era para delegar nuestra capacidad de decisión y de actuación en el ámbito del día a día político, sino pura estrategia. No vamos aquí a magnificar el hecho de elegir al menos malo para frenar lo peor y lo terrible. Que es lo que ha acabado sucediendo, desgraciadamente, pero sí, incidir en lo que hablamos ya hace unas semanas. Lo importante es trabajar desde la base, es crear comunidad y la comunidad se va poquito a poco haciendo lazos, gestionando las pequeñas cosas de la vida y a partir de ahí, pues bueno, dándole una visión radical y de conjunto a todo. Está claro que no se ha conseguido hacer, está claro que sociológicamente la sociedad madrileña es difícil y bueno, pues que la clase dominante tiene claro que la lucha de clases de momento pues la van ganando ellos. Sí, y de calle. Eso se ha visto. Hoy me pasaban los colegas un reportaje en plan guasón, entretenido, del creo que era del Mundo, de en busca del único votante de Pablo Iglesias en La Moraleja. En la zona de más pasta, La Moraleja. Claro, porque ¿por qué extraña? Porque esa gente tiene el sentimiento de clase, la conciencia de clase, a flor de piel. Extraña que una persona vote en contra de sus intereses. En cambio, por desgracia, nadie tiene que hacer el reportaje de buscar al votante de la extrema derecha en Vallecas, en Pinto, en el barrio de Catanga, por decir, el de renta más baja, etcétera, etcétera, porque por desgracia la conciencia de clase, pues nos van ganando en esa guerra, pero bueno, toca seguir luchando con nuestras cositas y generando donde se pueda. Y de momento, pues, como escribió Lenin, pues, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Pues de momento poner música y crear radio con tu barrio. Eso es. Y bueno, entre esos proyectos de base que vamos a apoyar, pues Cienfuegos seríamos un frente cultural, ¿no? Y nos gusta apoyar. Qué setentero suena eso, ¿eh? Sí, pero bueno, ojalá volvieran los 70 en alguna de esas cosas, ¿no? Y nos gusta también apoyar a los colectivos de barrio, también suena setentero, por eso estamos aquí en Radio Sata creando barrio con tu radio, en lugar de en mi casa grabando el podcast a nuestro rollo. No queremos formar parte de una estructura de barrio para intentar a partir de ella pues que haya más comunidad. Y cada vez más nos estamos intentando apoyar proyectos, pues no solo en Pinto, sino cerca de casa. Vamos a hablar un poquito de una cosita que va a haber en Getafe que hila todo esto. Domingo 6 de junio va a haber una charla debate sobre autoedición social y política en las periferias de Madrid. Bonito título para hablar de libros autoeditados. Tres libros muy distintos, de tres personas muy afines. Una, pues yo, autor del libro de La Mecha, pero también vamos a contar con Jaime Manso Castaño, autor del libro Abrazando a la Nada, y con Alberto Camacho Porras, el autor del poemario Tormentas Estuarios. Esto va a ser el día 6 de junio a las 12 y media en el Atomeo La Indomable de Getafe, que está en la calle Barberán y Collar, un local relativamente reciente, sí, del que no conocía demasiado, con lo cual es un placer poder estar ahí hablando de literatura, autoedición, de barrio y de lo que surja. En efecto, yo intentaré acercarme también por allí y bueno, tampoco conozco el Ateneo, sí que conozco el proyecto un poquito. Una suerte que en Getafe vuelvan a contar con espacios después de mucho tiempo sin espacios ocupados y centros sociales así, aunque sí que hay algunos locales, el CGT. Sí, había otro vinculado al PC, como se quedará en Pinto, el único local social sería el vinculado al PC. Sí, pero mira, estaba hablando justo eso, digo, el local que tiene el Partido Comunista allí. El local de la CGT de la zona sur y alguna cosita pequeña por allí a nivel vecinal. Pero bueno, uno más y confiando en que este 666 nos encontremos por allí, a ver si puedo estar. Eso es. Y bueno, había una convocatoria más también en Zona Sur, hablamos de centros sociales ocupados, el mítico legendario de Móstoles, La Casica. Siguen existiendo, está intentando retomar fuerzas, pero como siempre en la ocupación, el tema de desalojo, hay convocatoria para el día 30, domingo, ¿la hora sí, la tienes? Sí, nos han hecho llegar la convocatoria, sí, de momento no tengo mucho más. El día 30 de mayo, domingo, a las 12 del mediodía, en Móstoles Central, justo en la salida de la Renfe. De hecho, mira, nos han pasado un pequeño comunicado. Este 30 de mayo de 2021 salimos a las calles a defender lo que ya es una casa histórica en Móstoles, La Casica, un espacio multicultural que durante 23 años ha albergado múltiples actividades vecinales, culturales, sociales y solidarias. Un espacio donde no cabe ningún tipo de discriminación. El 7 de junio habrá un juicio en el que se decidirá si nos la quitan. Por eso queremos gritar muy alto que La Casica es intocable. Es mucho más que un centro social, es un espacio de reunión para muy diversos colectivos que luchan por los derechos de todas. Los cuidados son la base de todo lo que se lleva a cabo dentro de estas paredes. Ayúdanos a defenderlo, porque también es tuyo, porque es de todas. Así que ya sabéis, el próximo 30 de mayo, domingo, a las 12 del mediodía, en Móstoles Central. Mira, pues esto puede ser un buen tema para poner música del sur de Madrid y hablar de cositas un poco de aquí en próximos programas. Vamos acabando ya el programa y retomando. Ah, bueno, comentar una cosita. Si eres de Instagram, hemos llegado hace poquito a las 500 personas siguiéndonos en esta red. Me hace mucha gracia porque hace unos meses llegamos a los 300 y dije, joder, ha costado. Y ha habido un poquito de repunte a raíz del libro. Súper agradecidos de tener ese seguimiento de esa gente interesada. Y para celebrarlo vamos a sortear